El Atlético de Madrid con Jan Oblak bajo palos. Línea de cuatro en defensa para Juanfran, Miranda, Godín, Jesús Gámez, Thiago y Coque por delante, Arda Turán y Saúl. En las bandas, Antoine Griezmann en el enganche y... ¡arriba! Una máquina taladradora. ¡Rompe! ¡Mario! ¡Mario!